no están en función de los vecinos, sino que son serviles a las empresas. Correcto. Nieves, muchas gracias. Será hasta la próxima. Bueno, un beso grande. Saludos a todos. Hasta luego. Estuvimos comunicados con Nieves, de allí, de la Asamblea de la Costa de Bernal. Exactamente. Bueno, seguimos enredando las mañanas. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.